los lagartos y los ancianos tenemos algo en común. Cuando menos auditivamente, solo podemos oír notas hasta de 4.000 vibraciones por segundo.